¿Qué música te gusta? ¿Eh? ¿Esa mierda tecno? Oye, es música rap. ¿Te gusta rap? En la radio no ponen la que me gusta. ¿Y cuál es? El cubicaje de mi torace es apto para este subwoofer. Mi voz es lanzar la frase con la fuerza de un bulldozer. Mi mayor placer que clavarle los compases entre cajas y bombo lanzas gordas por el baffle. Pare, ponme un sample que amplíe mi repertorio. El micro está en mi mano como el corsario la espada. Comparen todo nada donde no hay punto de en medio. Ya una 7 en sí se la clava en los minutos previos. No tengo un cementerio, en serio, no dejo pista. Mucho pan de gangster, no llegan ni a ser artista. Ciento engrosas mis listas de colegueo. Y no por eso, primo, vacilo dentro del recreo. ¿Ves? La grandeza no te dará el poder en este juego. Aquí los huevos los tiene el hombre que se viste por los pies. ¿Ves? Mis historias no son el credo, pero las lanzo por doquier. Creo que debo ser una mezcla entre un futuro y lo que fue. Pues vos lo marcáis al compás y hasta no poder más dos. Junto al micrófono marcando. Apenas me quedan fuerzas para mantenerme en pie, pero te diré porque avanzo con la fuerza de un chimpancé hacia la granja. Son coincidencias de esta vida, nacemos de un bombo y al final acabamos en una caja. No atajo entonces, aguantando de colegueo, porque el parque a veces parece todo el patio del recreo, es lo que veo. Vuestras letras como un juicio, mami, un vicio extendido como la lebre y los tebeos. Y subid en sis al carro de la crítica, que apuñalas por la espalda y pones la granja en tu móvil. Que subir es fácil, pues bajarás cada escalón. Yo no roto el cascarón y por eso voy con el pollo. Mil fallos por cada día de la semana, es mejor que estar en cama y sin que suenen las campanas. Tiren las armas al suelo y arriba las manos, estamos en calma, no venga jodiendo como Garman. Mafiosillos en la calle, super rapper ante el espejo. El detalle es saber lo que ellos ven en su reflejo, menos con cualquiera. No me preocupa lo que digas, como vistas, como rimes, toda moda pasajera. Dime quién viene y yo te diré quién somos. Somos los mismos que ayer, solo que hoy ante un micrófono a escuchar la granja escuela, dirá al cura su sermón. Es la mejor ocasión para anunciar la faena. Espera, el colegueo no es para ser un simple beta. Respetarse mutuamente es apoyarse en cada letra. Tú traes lágrimas viar para infectar a Guadalupe. Yo traigo al Miguel y a Sasa para luchar contra tu trupe. Habla como se habla en la calle, lo hacen muchos chicos. Ah, pues lo veo raro. En un blues vos lo marcáis al compás y hasta no poder más dos. Junto al micrófono, marcando.